Bienvenidos a Oración Poderosa. La mejor manera de pedir para que se produzca un milagro es orar y rezar pidiendo lo que necesitamos. Pero recuerda que Dios ve en lo escondido porque en Él habita. Así que tu pedido tiene que ser totalmente de corazón. Deja de lado tu mente, al menos mientras dure esta oración. Es la mejor manera de conectar con Dios y apagar por un rato esa vocecita interna que nunca deja de juzgar. Reza con tranquilidad, siente lo que dices o escuchas y espera de Él lo que pides de corazón. Si el milagro no llega lo tan pronto que tú quisieses, confía, Él sabe lo que hace, aunque no lo entendamos. Dios sabrá hacernos llegar nuestro milagro cuando realmente hayamos terminado de aprender lo que nos está enseñando, por más duro que parezca. Cuando realmente te liberes de esas ataduras mentales, conectarás tan profundo con Él que todo sucederá más deprisa. Así que ponte en una posición cómoda, relájate, respira profundamente, cierra los ojos y escucha con atención las siguientes oraciones. Al finalizar, nos quedaremos unos segundos focalizándonos en el milagro que queremos pedir. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí estoy, Señor, aquí ante tu presencia santa. Te adoro y te glorifico. Me inclino ante ti, mi Dios. Reconozco que eres mi luz y mi Salvador. Te amo y en ti me abandono. Confío plenamente en ti. Sé que siempre estás a mi lado, que nunca me abandonas y siempre me tomas de la mano para levantarme. No soy nada sin ti, mi Dios. No tengo nada si tú no me lo das. Pero con tu amor todo lo puedo. Con tu amor yo sí soy. Permíteme avanzar hacia ti. Aleja de mí lo que me impide, las tentaciones y el gusto por lo terrenal. Que no sea mi condición humana mi principal enemigo, sino que tu amor prevalezca en mi corazón y sea notorio en mi peregrinar. Alabado sea mi Padre, alabado sea el Hijo también, alabado el Espíritu Santo, alabanzas para ti, mi Señor. Ven a mí, ven a calmar la sed que tengo de ti. Ven y deja que en mí florezcan todos tus dones. Que sea ejemplo para mis amigos y familiares. Que mi palabra sea tu palabra, mis pensamientos los tuyos y mi voluntad sea toda tuya. Porque sin ti no puedo avanzar. Sin ti no puedo caminar. Sin ti todos me persiguen y me acechan. Contigo nada me asusta, contigo me siento fuerte, contigo siento paz espiritual. Alabanzas y gloria a ti, mi amado Señor. Amoroso Jesús, te ruego que me rodees con tus santos ángeles para que me cuiden en todo lugar y momento, para que me envuelvan con sus poderosas alas y me guarden de todo mal. Bendíceme también para que consiga el bienestar que deseo para mí y para mis seres queridos. Y ayúdame a abrir mis caminos para que encuentre paz y prosperidad. Amabilísimo Jesús, esperanza mía, concédeme sabiduría y entendimiento. Guía y acompaña mis pasos. Acomoda mi vida para que salga del estancamiento. Aparta los miedos, temores, fatigas y necesidades y dame fortaleza física y mental. Acrecienta la confianza en mí y alivia las pesadas cargas que me oprimen para que tenga muchas y buenas oportunidades y el progreso, la dicha y la prosperidad lleguen a mí. Oh Jesús, mi Señor, mi bien y mi dulce Redentor, acude en mi auxilio, remedia mis desdichas, rompe las barreras que me aprisionan, despeja, aclara y libera mis caminos para que no me falte la salud, el bienestar y el cariño. Abre las puertas que encuentro cerradas para que pueda superar las malas circunstancias y permíteme alcanzar la prosperidad espiritual y material que tanto ansío y que tanto necesito. Maestro Jesús, tú eres mi Salvador, mi Señor y mi bien y mi dulce Redentor, y te acepto como tal en todos los aspectos de mi vida. Quiero ser mejor, dame tu auxilio para conseguirlo. Perdona mis fallos, mis ofensas, mis distanciamientos y encamíname para que nunca más me aleje de ti. Saca todo mal pensamiento de mi mente y enséñame a seguir y aplicar día a día tu palabra para que mis sentimientos y mis obras sean buenas y huya de todo lo que no es digno ni grato ante tus ojos. Oh Espíritu Santo, que viniste a Jesús, te pido vengas a mí hoy, pues con mucha devoción te invoco, por el poder que Dios te ha otorgado, te imploro por tu gracia. Me concedas los dones que tú puedes brindar: temor de Dios, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia y piedad. Espíritu Santo prometido y donado por el Padre, anhelo estar siempre contigo. Concédeme el temor de Dios para aborrecer el mal, tener respeto hacia Dios, mi Padre, y sumisión a su voluntad, apartándome de todo lo que pueda desagradar. Espíritu Santo, te pido que a través de la fortaleza me regales la valentía para enfrentar las dificultades diarias de la vida y me des la perseverancia para confiar incondicionalmente en el Padre Celestial. Oh Espíritu Santo de gracia y de misericordia, dale paz y regocijo a mi alma. Líbrame de las tribulaciones y angustias. Concédeme el don de la ciencia para tener lucidez sobrehumana y para poder ver las cosas del mundo según los ojos de Dios. Espíritu dulce y benigno, concédeme el don de la piedad para que sea sensible al dolor ajeno y practique la misericordia y la bondad. Crea en mí un espíritu noble y puro y lléname con tu amor. Envía, Señor, tu espíritu para que renueve la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de todo bien, ayúdame en mis combates diarios contra el mal y las tentaciones para salir siempre victorioso. Quiero ser dócil a tu santa inspiración. Padre mío, ten piedad de mí. Pasa tu mano sobre mis heridas y alivia mis dolencias. Inspírame a renunciar a la desconfianza y a la duda. Tómame en tus brazos victoriosos y cura todo lo que no funciona bien en mi vida. Restáuralo, Señor, por tu amor, por tu infinita misericordia. Apacienta mi ser y permíteme vivir en plenitud. Amado Dios, poderoso y amoroso Padre Celestial, me encuentro al abrigo de tu providencia. Dirige mi vida y mis acciones, mis pensamientos y mis sentimientos. Regálame esa mirada tuya hermosa, generosa y compasiva. Escucha mi plegaria, Señor, que hoy te hago desde el fondo de mi corazón, lleno de amor por ti. Libérame de mis dolores, úngeme con tu Espíritu Santo y estaré en paz. Embriágame con tu presencia y guíame, Señor, hacia ti, y yo iré a tus brazos corriendo de alegría. Señor, purifica mi alma, mi mente y mi corazón. Cúrame, por favor, de los resentimientos que pueda tener en mi ignorancia. Necesito la sanidad de mi alma, Señor. Perdóname, Padre Santo, por todas las veces que he pecado, que he herido a mis hermanos y que te he fallado. Te pido, Padre, que por tu inmenso amor me regales el perdón de mis culpas y me enseñes a perdonar y a olvidar las ofensas que he recibido. Pues deseo ser libre de estos sentimientos que me causan amargura y dolor. Desde ya te doy gracias, Señor, mi Dios, por atender mi oración y por darme la paz que mi alma ansía, por darme la sanación de mi cuerpo y de mis sentimientos, en el momento justo que tú lo consideres y según sea tu voluntad. Amén. Amén. A continuación, nos quedaremos calmo unos segundos y pensaremos en el milagro que queremos para nuestra vida. Concéntrate tan solo en lo que deseas, no en cómo quieres conseguirlo. Deja que Dios Todopoderoso trabaje sobre ti. Permite que esa información venga directo de Dios Padre. No fuerces tus pensamientos. Libera tu mente. Tan solo concéntrate en lo que quieres pedir. Respiramos profundamente una vez más y abrimos los ojos. Deseo de corazón que esta oración te sea de mucha ayuda, que la hayas disfrutado. Si fue así, dale un pulgar arriba y compártela. También, si lo deseas, puedes escribir tu petición debajo en los comentarios y responder el comentario de algún hermano o hermana que veas que le puedes dar una mano y aliento en su petición. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.